Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. De atrás, dígale qué bendición, preparémonos para la comida, para sentarnos a la mesa del Señor. Cuando ustedes van a comer, ¿vienen tristes o cómo vienen? Vienen ir contentos. Vamos a orar que el Señor nos dé palabra, nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para escuchar la palabra esta mañana. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos todos de venir y pedir tu consejo y tu dirección y pedir que el entendimiento sea abierto en nuestros corazones. Atamos y resistimos toda interferencia de las tinieblas y todo lo que impida que tu palabra sea escuchada. En el nombre de Jesús. Amén. Los que les gusta volar o los que han volado, ¿qué tal si ustedes un día van en un avión y ya el avión tomó vuelo, va bien, bien alto, y usted escucha? Los que han montado un avión saben que le van avisando a uno cositas. ¿Qué tal que le digan, señores, habla el capitán, lamento decirles que perdimos el rumbo? No sabemos para dónde vamos. ¿Cómo se sentiría usted? ¿No? Y como dice el dicho, ¿no? Encomiéndese. Ahí sí, encomiéndese. Este planeta así va, este planeta va desorientado. La gente no sabe hacia dónde va. Los que están tratando de manejar esto, los gurús de la economía, los poderosos, no saben hacia dónde va esto. Y hay un descontrol tenaz. Y mucha gente no sabe, no entiende qué es lo que está pasando en estos tiempos. Daniel tuvo una pregunta y me parece que debiera ser la pregunta de todos nosotros. En el capítulo 12, el Señor le ha mostrado todo un final de la historia y le ha mostrado una cantidad de cosas que él no agarra mucho, pero él le hace una pregunta al Señor en el capítulo 12. Le dice, en versículo 10, le dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, esa es su vida. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Y cuál era la pregunta que le había hecho, que mencioné el versículo 8? Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ahí es donde el Señor le dice, mire, unos van a agarrarla y van a entender hacia dónde se mueve la historia y hacia dónde va esto. Otros no van a entender, no la van a agarrar. Daniel es uno de los pocos profetas que el Señor le dio el privilegio de ver el final de la historia. Junto a la profecía que él tuvo, la visión que él tuvo del final de los tiempos, muy similar a la visión y a la revelación que tuvo Juan en Apocalipsis. Y Daniel tuvo el privilegio, como he dicho, de entender el fin de los tiempos. Si ustedes observan en todo el libro de Daniel, hay una constante que se repite en todo el libro y es la caída de imperios, la caída de tronos. Él mismo sirvió a unos imperios, a unos tronos que cayeron, y él mismo les tocó profetizar la caída de ellos, de algunos de ellos. Y ustedes notan que es la constante que hay en todo el libro, y más adelante, en el capítulo 11, hay una sucesión de tronos que se levantan y caen. Y todos estos tronos van cayendo, estas potencias van cayendo, hasta llegar al capítulo 12, que es el fin de la historia, el cierre total, y donde queda el trono que permanece por los siglos de los siglos. Esta vez, en esta ocasión, vamos a trabajar la primera parte de lo que le he titulado en la visión del fin. Una primera parte para trabajar dentro de 8 días, el capítulo 12, lo que es la visión final, el cierre de la historia. Daniel mismo tuvo que profetizar la caída de los imperios que él mismo sirvió. Por ejemplo, si ustedes notan, el gran imperio de Nabucodonosor, en el capítulo 4, él mismo le toca profetizar su caída. Y la caída de Nabucodonosor viene como es la caída de muchos de los que suben, y el subir allá, como dijimos en una ocasión, algunos cuando están arriba tienen un gran problema, y es que muchos llevan un Nabucodonosor también por dentro, porque mire lo que dijo Nabucodonosor cuando estaba ahí en la cúspide, en el capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Y para gloria de qué? ¿De mi majestad? El problema del ser humano está aquí plasmado. Llegar ahí arriba, tan fácil nos olvidamos cómo logramos las cosas y cómo llegamos. Y no es este mi gloria, mi poder, mi trabajo. Como la gente le dice: ah, es que esto es mi trabajo, soy yo. Es lo que yo he logrado. Y ahí vino su caída. Daniel le tiene que profetizar y le dice a él: oh rey, le dice en el versículo 27, le declara un juicio. Y le dice en el versículo 27 algo muy tremendo que es para todos nosotros: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y le profetiza cómo este hombre pierde su razón y se enloquece. Daniel mismo le tiene que profetizar al que sucedió su trono, al que lo heredó, su hijo, a Belsasar. Belsasar es un hombre que representa mucho a aquellos que su vida es placer. Y eso era Belsasar. Hizo una fiesta con todo. Llegó a traer los vasos de oro que había sacado del templo de Jerusalén, que ellos mismos habían invadido. Y era una fiesta tremenda con 1000 príncipes. La vida de muchos, el placer, la rumba, eso es la vida. Pero este hombre, Daniel tiene que profetizarle y le dice que su reino va a caer. La escritura, pues no la leemos toda, pero él vive una experiencia muy tenaz, porque en el medio de toda la rumba que está, sale una manito sencilla y escribe unas palabras en la pared: Mene, mene, tekel, uparsein. Y este hombre, dice la escritura, que palideció su rostro, una rodilla le daba con la otra, se angustió, dijo: tráigame a los adivinos, a los magos, ¿quién me interpreta esto? Todos nosotros, de una u otra forma, mientras tenemos aseguradas ciertas cosas y tenemos control de las cosas, nos sentimos tan poderosos. Pero cuando viene un fenómeno sobrenatural, ¿cómo nos morimos de miedo? ¿Cómo cuando se nos mueven las bases, caemos en angustia, caemos en pánico? ¿Cómo nos aterroriza un terremoto, verdad? ¿Y por qué un terremoto nos aterroriza tanto? Porque perdemos base, perdemos control, dejamos de ser tan poderosos y nos sentimos vulnerables, nos sentimos frágiles. Y él le mismo le profetiza su caída y le dice: usted ha sido pesado en balanza y se halló falto. No dio la medida. Pesamos sus acciones, pesamos sus obras, pesamos su vida. Y allá en el cielo lo pesaron y usted no dio la medida. Esta noche misma caerá su imperio. Y Daniel vivió en aquellos tiempos donde él vio y profetizó la caída de esos imperios. ¿Por qué para Daniel fue importante ver el fin de estos imperios? En primer lugar, la visión del fin de esos imperios lo llevó a determinar cómo se movió en esos imperios. La visión que tenemos de la vida y de la historia determina cómo vivimos la vida y cómo nos comportamos en los lugares donde estamos. ¿Ha entendido usted esto? Repitan entonces al de enseguida que dije. ¿Sí la agarró? Es importante que este mensaje lo entendamos y que tengamos una concepción muy clara de lo que estamos hablando. No muchos tienen entendimiento claro, como dijo el profeta. Muchos no tienen claridad hacia dónde van en la vida. Haga usted un ejercicio nomás ahora y pregúntele a una persona, no lo vamos a hacer, pero pregúntele a una persona, ¿usted hacia dónde va? No tiene claridad. Haga un ejercicio en la calle, pregúntele hacia dónde va. Yo mencioné aquí hace un tiempo que la vida de muchos es como un loquito que había aquí en Armenia, que lo muy conocido en la ciudad. Yo no sé dónde terminó el loquito, pero el loquito se le dio por correr y corría y corría y corría. Y tratara de usted hacer el ejercicio de decirle: ¿usted para dónde va? ¿Qué le iba a decir? No sé. Ahí voy corriendo. ¿Y quién sabe dónde terminó? El loquito. Y la vida de muchos es así. No tienen una claridad hacia dónde van, hacia dónde va la historia, dónde va a terminar esto, que es la revelación profética, hacia dónde vamos en todo en la vida. Y si no tengo claridad frente a eso, entonces yo vivo la vida de acuerdo a cómo la concibo. Si para usted la vida es un carnaval, ¿cómo vive la vida? Como un carnaval. Eso es la vida. Esa era la concepción que tenía Belsasar. La vida es eso. Rumba, placer, hedonismo. Eso es. Esa es la concepción. Pero Daniel, como comprendió y entendió el fin de la historia, entonces notemos cómo se comportó en los imperios y en los lugares que él se movió. En primer lugar, no vivió embriagado con las posiciones que logró. Daniel obtuvo poder porque el Señor no tuvo problema de levantarlo y darle poder. Él besó la gloria de los imperios en la época. Noten ustedes en el capítulo 2, versículo 48. Él besó la gloria. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel experimentó el poder, tocó la gloria de su época, pero Daniel no vivió embriagado con el poder. Él entendía que eso era efímero. Por tanto, cuando tuvo que decidir entre mantener el poder y la gloria o negociar los principios de su fe, de lo que él creía, él prefirió que suelto el poder y me voy al foso de los leones. Porque no me aferro al poder. No me aferro a lo que tengo. Es pasajero. Tengo que soltarlo. ¿Cuántas personas, con tal de mantener sus puestos y los lugares donde están y lo que han logrado en la vida, negocian el alma al diablo si es posible? Se la vende. Con tal de mantenernos. Pero Daniel entendió que él iba de paso, que eso no era el fin de su vida. Por eso podía soltarlo. Y los mismos compañeros a los cuales él mismo los llevó a que tuviesen puestos importantes, y dice, y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos mismos eran de ese calibre también. Cuando el rey pide que se postren ante una imagen que él hace, le dicen, sépalo, le dice así, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Individuos verticales lograron posiciones de poder, pero no se aferraron a eso. No fue el fin de su vida. Y no negociaron sus principios. Daniel fue conocido y tuvo por dos aspectos que vamos a trabajar. Su misión fue clara en los imperios. Una, servir al Señor. Él entendía claramente que estaba allá porque un propósito de Dios lo tenía allí. Y por eso él fue conocido como el hombre que sirvió al Señor. Eso le dijo Darío el persa, le dijo, Daniel, Daniel, el Dios al cual tú continuamente sirves. En el capítulo 6 le dijo, Él te ha podido librar. Y fue un hombre que entendió, uno, que su misión era servir al Señor en los puestos donde estaba. Y lo segundo, él cumplió una misión profética. Muchos de nosotros, como no tenemos claridad el por qué y por qué estamos en los lugares donde estamos, nos diluimos, perdemos la misión, perdemos el propósito de las cosas. Y perdemos la claridad de que estamos donde estamos con un propósito de servir al Señor. Por tanto, hacemos las cosas con excelencia, con integridad, no nos corrompemos. Y así fue conocido Daniel, como un hombre en el cual no se halló talla ni vicio. Con integridad, porque servía no al hombre, servía al Señor. En el puesto donde esté, en la política, en el negocio, sea profesor, donde esté, ¿a quién y para quién trabaja usted? Y para él eso fue claro, que estaba ahí para servir al Señor, por tanto, no iba a utilizar el puesto para promocionar su propia imagen y su propia gloria. No iba a corromperse ni a buscar favores personales. Y cuando Daniel tuvo una oportunidad de recibir un favor personal, él mantuvo aquí la integridad. Nota que cuando Belsasar lo llama, porque Belsasar tiene esta crisis, él busca, dice, traigan a todos los magos, ¿quién me interpreta esto? Y llaman a Daniel. Y le dice Belsasar, el rey le dice, yo pues, capítulo 5, versículo 16, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás tercer señor en el reino. ¿Y qué dice Daniel? Claro, el gran sueño de mi vida se cumplió. Un collar de oro acá. ¿Quién no diera yo por eso? Usted no los ha visto, algunos hasta se desabotonan acá para que se le vea el oro. ¿Cuántos no quisieran, como Diomedes Díaz, que me incrusten un diamante en este diente para que cuando me ría se vea? vestido de púrpura, lo máximo. El Versace de la época, las marcas mejor de la época, la vas a tener. Y vas a tener puesto, gloria. ¿Y cuántos, como la vida solo lo único que ven es esto, viven cautivados por la gloria de este mundo? Eso es lo que les apasiona. ¿Para cuántas personas la marca es tan importante? Estaba con un muchacho que me presentó a alguien en Miami y yo no conocía eso de marca, pero le noté que la marca del zapato, de los tenis, concordaba con la del pantalón, concordaba con la cachucha, con las gafas, con el reloj. La marca es importante. Lo que luzco es la gloria que me cautiva. La gloria de este mundo es lo que me cautiva. Mostrar, vivir para aparentar, vivir para acumular, vivir para brillar. ¿Cuántos no dieran por ser mojar páginas sociales? Ojalá me metieran a mí en esa revistica famosa. Que me entrevistaran. Por acá vino una periodista que cobraba para que lo entrevistaran. Y varios pagaron para que los entrevistaran. ¿Y sabe qué dijo Daniel? Daniel dijo, no. Mire lo que le dice. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. Y da tu recompensa a otros. ¿Por qué Daniel no tomó eso? ¿Por qué creen ustedes que no lo tomó? Una gran oportunidad. ¿Será muy buena? Pero ya lo había tomado antes, ¿o no? ¿Y ahora por qué dice no? Porque él tiene una gran responsabilidad y es de darle un mensaje a ese rey. Y el mensaje no es muy bueno. Le va a decir que le van a cortar la cabeza esa noche. ¿Acaso la tendencia de muchos no sería mejor editarlo? Si él coge ese dinero, si él coge todo ese poder, ¿qué pasa con él? ¿Qué le va a decir entonces ahora al rey? Mi rey, puede ser que va a tener unas pequeñas dificultades. Pero no se preocupe, no, el Señor está contigo. Tranquilo. Muchos de los grandes problemas que tenemos en nuestra nación es que todo el mundo está untado. Entonces, ¿quién tiene una palabra profética, una palabra radical para decir a un corrupto, usted es un ladrón? ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién lanza la primera piedra? Muy poquiticos modelos se levantan con integridad, que dicen, aquí yo no toco eso, aquí no me corrompo. Hay momentos en los cuales puedo usar eso, pero hay momentos en los cuales mis principios no me permiten usar eso. Y la palabra que tengo es una palabra profética. Porque esos individuos tenían claridad hacia dónde iban y cuál era su misión en esos reinos. Ellos no vivieron ni para corromperse ni para ver extasiados con la gloria de esos imperios. Y son las personas que tienen una visión clara de la vida, hacia dónde van, que no viven embriagados con la gloria de este mundo y con las cosas que hay. Algunos su vida la viven solamente para eso, para cambiar el carro, para la casa, para acumular, para lo mío. ¿Y qué estás haciendo con la vida? Es que la visión de la vida que tienen es solamente cíclica, es acá, no más. Se olvidan de que un día tendrán que rendir cuenta a Dios por el dinero que tienen, por el puesto que tienen, por los dones que tienen. Perdieron una misión de servicio. Entonces muchos viven es para acumular más cadenas, más cosas, más cosas. Entonces perdieron una misión de servicio. Servir es complicado. Es muy complicado servir. Es más fácil vivir para yo acumular y para yo vivir bien. Y para levantar estatuas como hicieron todos esos emperadores. Estatuas para gloria de ellos. Mi gloria y mi poder. Pero servir es complicado, porque servir significa optar por la vía de Jesús, que es despojarme. Y yo no quiero despojarme, más bien quiero acumular y aferrar. Quiero vivir cómodo. Pero yo no quiero entrar en contacto con el marginado. Yo no quiero sacar mi billetera y compartir con los que sufren. No quiero oler a mugre. No quiero eso, a pantano. Estaba viendo un programa ahora que pasaron en Discovery Channel. Me aterró que hicieron un programa de esos. Y lo vi ayer. Llamé a mis hijos para que lo viéramos. De las favelas del Brasil. ¿Qué lugares? Yo no creo que hay comparado casi en el planeta Tierra lugares de mayor perversión, de degradación, prostitución, de droga, de caos completo. Lo de las comunas de Medellín, yo que conocí algo de eso, no compara nada lo que son las favelas del Brasil. Y me impresionó que fue la historia de un pastor metido en esos lugares, abrazando a esos asesinos, y oraba por ellos, sacándolos de esos lugares. Y se iba con su carrito y compartía pan, y tocando a esa gente. Eso es servir. Más fácil vivir para mi propio imperio, acumular para mi pensión, acumular para lo mío, cambiar de carro, mejor vida, mejor yo. Perdimos una vida. ¿Sabe por qué? Porque usted, su visión de la vida es cíclica, no es lineal. Usted piensa que el fin de la vida es esto, entonces acumule lo que más pueda. Si está en ese puesto, robe y saque, porque es tu cuarto de hora que tienes que aprovecharlo. Tienes que aprovechar. Entonces, cada cual que llega a un puesto, saquemos. Saquemos, porque es mi oportunidad. Se olvidan de que la vida no termina acá, que somos efímeros, que somos pasajeros, que la gloria que perseguimos aquí en la tierra es efímera. La gloria del hombre, dice la Biblia, es como la flor del campo. Pasó un viento y ya nada más se cuenta. ¿Quién se iba a imaginar que eso que vislumbraba al mundo y los que tuvieron la oportunidad de conocer y ver las Torres Gemelas? Una empresa de aviación que aterrizaba en cualquier parte, aterrizaron allá. Y acabaron con todo ese imperio, esa gloria. Todo se acaba. Todo es efímero. Yo sabe que, hermanos, yo bendigo al Señor porque una de las cosas que Él dejó, que democratizó para todos, fue la muerte. ¿Qué tal que la muerte fuera para un privilegio de unos? Esos eran nomás los que morían, pero otros no los toca porque pueden corromperla y comprarla. Y a mí no me toca. A todos nos va a llegar el fin. Y todos un día responderemos por nuestros actos, por nuestras acciones, por lo que nos dieron para administrar, por los dones que tuvimos. Todos un día nos dirán, bueno, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Y cuál fue tu misión y tu propósito en los lugares en los cuales usted estuvo? Perseguir la gloria de este mundo es tan efímera, hermanos. Todo es tan pasajero. Ayer estaba hablando con un amigo que me dijo, ¿cómo le parece que tengo un amigo? Estoy tratando de hablarle al Señor. Que el gran sueño y la gran pasión del hombre ha llegado a escalar mucho en la escala social, económica. Y dijo, y su gran pasión, junto con el de su señora, fue coleccionar relojes costosos, al punto que llegó a tener un capital de 400 millones de pesos en relojes. Seguramente el mío no encajaba esa marquita, que vea. No crea que eran de esos, eran relojes de costo. Para muchos eso es tan importante, ¿cierto? La marca, el reloj. ¿Y sabe qué pasó? Me dijo el hombre, que está en una crisis muy grande, porque entraron los ladrones y se lo robaron todos. Y el Señor constantemente te está diciendo eso, por lo cual te matas en la vida. Mañana se va, se esfuma. Entregaste tu vida y tu pasión a algo temporal. Y con esto no quiero decir que no disfrutemos de las cosas temporales. Daniel lo disfrutó, pero no se aferró. Y cuando tuvo que soltarlo, lo soltó, porque iba de paso. Iba de paso. ¿A cuántos no nos gustaría que nos enterraran con esas cositas que logramos acumular acá, cierto? ¿Cómo sería el tamaño de su ataúd? ¿Cómo sería el tamaño suyo? Calcule lo que usted ha acumulado. ¿Cuánto cabría en esa caja? Venga, métame con todo esto. Y soltarlo es tan difícil. Soltarlo es complicado. Y sabe una cosa, las personas que no entienden que van a dejar todo, entonces no tienen una misión clara. ¿Su misión es cuál en la tierra? ¿Cuál es su misión? Lograr unas cositas. El gran sueño de mi vida, casarme. Por eso doy todo. El gran sueño de mi vida, la gran pasión. Ojalá cambie de modelo de carro. Señor, no me permitas morir sin verlo. La casita, Señor, el gran sueño de mi vida. O ver una gloria de este mundo. Imagínense una viejita, con respeto a los hermanos católicos, pero una viejita monjita, 84 años enclausada en un claustro de estos, y salió por primera vez, salió de su encierro en España para ver al Papa. Ahora sí puede morir tranquila. ¿Cuántos sus sueños eso? Vea la gloria de este. Ojalá me den una fotico con Juanes. Ojalá esté con Shakira. Ahí, ¿no? Con Julano de Tal. Ojalá mi sueño esto. Daniel vivió cautivado de una gloria mayor. Daniel vio en el trono al anciano de días. Y esa fue la gloria que cautivó su vida. El anciano de días lo vio a él, y eso se convirtió en la pasión de su vida. Tuvo una meta clara, y al Dios al cual amó y al cual el Señor mismo le dijo, mi muy amado, esa fue su pasión. Para tantas personas que no lo han visto a él y que no entienden esta dimensión de la historia, si los tienen que poner a escoger entre el placer, la rumba y la gloria de este mundo o un tiempo en la presencia de Dios, escogen el placer y la rumba. Por eso el Salmo 84, que fue escrito por un hombre apasionado por Dios, que dijo, ¡cuán amables son tus moradas, oh Jehová! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mejor es un día en tu casa que mil fuera de ellos. No negocio la gloria del Señor por ninguna otra gloria aquí en esta tierra. No negocio su gloria por ninguna otra. Porque lo vieron. Daniel vio el anciano de días. Lo conoció. ¡Qué belleza! Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días. Él vio no los tronos temporales, vio el trono que permanece por los siglos de los siglos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana blanca y limpia. Su trono llama de fuego y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Eso fue lo que vio Daniel. Daniel vio más allá que esto. Y por eso es que el capítulo 12 dice, los entendidos, porque otros no entienden esto. Su visión de la vida es otra. Los valores son otros. Su misión por la cual viven es otra. No tienen claridad, entonces, de su llamado y de la visión que tienen. Y la segunda misión que tuvo Daniel fue cumplir una misión profética. Sirvió en esos imperios, cogió el poder, no se aferró a eso, lo soltó, pero también cumplió una misión profética. Daniel vivió para denunciar la corrupción, denunciar la caída de esos imperios. Y son aquellas personas que entienden cuál es su misión en los puestos que están. Señor, me has dado un puesto y este puesto será para servirte a ti, pero también para hacerlo un campo de misión. Ojalá muchos de los negocios y las empresas que yo conozco acá, ojalá alguno de ustedes que tienen sus trabajos, me ha impresionado acá un empresario de acá de la iglesia, cómo reúne sus empleados y les habla del Señor. Los puestos que tenemos es para cumplir una misión. Hablamos, somos sal de la tierra y somos luz. ¿Qué tal Daniel haberse quedado callado? ¿Se calló? ¿No dijo nada? No, Daniel lo dijo y la historia lo registró como un profeta que a esos imperios les habló. ¿Cuántos de ustedes, mis queridos hermanos, sus puestos son solamente para llenar necesidades personales, para acumular y para guardar más para mi vejez? Pero no son puestos para usarlos para la extensión del reino de Dios. Que con esto, Señor, tu reino se extienda. Aquí yo hablo, aquí denuncio la injusticia, llamo a los hombres al arrepentimiento y les digo que hay un fin, que el fin de la vida no es esto. Que viene un fin. Como dijo el profeta Ezequiel, el Señor le dijo, dígale a esta gente, tal vez no te van a escuchar, pero al menos la historia registrará que hubo profeta en el pueblo que le dijo lo que les tenía que decir. Los profetas no somos muy bienvenidos, ni amados, ni respetados. Nuestros profetas le dieron piedra. Daniel no sé cómo terminó sus días. No nos gustan los profetas. Gente que nos llame al arrepentimiento no me gusta. Nuestra misión no es fácil en un mundo tan pervertido, donde la vida es un carnaval, es placer, búsqueda de glorias personales. En un mundo perverso como el que vivimos nosotros, lo que hablamos incomoda a tanta gente. Por eso iglesias como estas, cuando predicamos la palabra, tanta gente se incomoda. Y yo sé de personas acá que no les gusta venir, ya decidieron no volver porque no les gustó el mensaje. No les gusta. Sería mejor un mensaje acomodado. Digámosle a esta gente que frescos, que comamos, bebamos y copulemos y que también oremos y vamos a una iglesia. ¡Qué frescos! Por eso los positivistas, estos predicadores hoy de la nueva era, tienen tanta acogida. Porque ellos no llaman, ellos no denuncian. Ellos no le dicen a la gente que hay un fin, que su imperio va a caer, que tiene que rendir cuentas. Que usted ha sido puesto en balanza y tiene que mirar cómo está su vida. Y como le dijo él, rey, redime tus pecados con justicia. Haga justicia a los pobres. Póngase las pilas. Arrepiéntase. Y nuestra misión en la iglesia es esa. Si entendemos y vemos la visión global de la historia, tenemos que tener claridad por qué y para qué estamos donde estamos. ¿Por qué tengo lo que tengo y para qué tengo lo que tengo? ¿Y cuál es mi misión? ¿Y cuál es mi misión? Si usted no tiene claridad para eso, va a caer en unos niveles de depresión y de insatisfacción profundos en la vida. Tengo más, pero ¿qué hago? Como me decía un amigo, conocí un hombre en Estados Unidos, tiene como 4 Mercedes-Benz estacionados, y el gran amor de su vida, y lo máximo que él tiene, una perra. La máxima heredera. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¿Sabe una cosa? Grandes fortunas, ¿sabe quiénes las están heredando en Estados Unidos? Los perros y los gatos. Algunos de ustedes dirían, ¡ay, no haber nacido gato en Estados Unidos! Haber nacido perro en Estados Unidos. ¡Hola, increíble! ¿No? Yo no puedo ya creer esto. No puedo ya creer esto. Estábamos en un centro comercial y yo vi un coche elegante, una persona que entraba en un coche elegante al centro comercial. Pero estaba cerrado. Dije, ve, esa criatura no respira, que está como en malla. Dios, no es la criatura, es el perrito. Coche elegante. Ellos están heredando, viven para eso. Y les gastan más plata a los animales que a pobres y marginados y necesitados. Eso es. Un mundo donde los valores están totalmente trucados. Tenemos otras prioridades, otra visión de la vida, otras proyecciones. No queremos asumir la vía de Jesús, la vía de una madre Teresa de Calcuta. ¿Qué dejó esa viejita, hermano? Recibía los cheques y los entregaba. Se metió con los marginados, con los que sufren. Cumplió su misión y con su vida nos profetizó. Yo digo, para eso se vive la vida. La vida se vive para servir. Pero también somos profetas del Señor que hablamos, llamamos a los hombres y las mujeres al arrepentimiento. Y solo hay una gloria que nos cautiva, la gloria del Señor. No habrá otra gloria más grande que la de Él. Si de verdad lo vio, si de verdad lo conoció. Pero si no lo ha visto y no lo ha conocido, vives embriagado por otras glorias. Y perdóneme una señora que se llama aquí Gloria, que no lo tome personal. Hágase una pregunta, mi querido hermano, como ejercicio al de enseguida con su esposa y sus hijos, dígale, ¿para qué y por qué vivimos? ¿Para qué y por qué vive usted aquí en la tierra? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su propósito? ¿Cambiar carros, cambiar vestidos, vivir a la moda? ¿O hay una misión trascendente en la vida? ¿Hay una misión que trascienda su vida? Cuando Daniel murió, y vamos a ver dentro de 8 días, vamos a ver cómo trabajamos el final de la historia a partir del capítulo 12. La historia no registra que Daniel murió lleno de collares, lleno de vestidos, lleno de gloria en los imperios. La historia no registra eso. Como fue Jesús y como fueron muchos que optaron por ese camino, no terminaron así. Cierre los ojos y vamos a orar al Señor. Dejemos que esta palabra, mi querido hermano, a usted le ha ofendido y seguramente no va a volver dentro de 8 días. Tranquilo, te hago responsable de lo que te hablé. Si no te gustó, tranquilo, te hago responsable de lo que te hablé. Pero para las personas que quieran recibir esta palabra, ore al Señor por un momento y quizás quiera responder diciéndole, Señor, dame entendimiento. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la Biblia, pero su fin es de muerte. ¿Qué es lo que cautiva su alma? ¿Y cuál es la pasión que sigues y persigues en la vida, en la tierra? Te has hecho la pregunta, mi querido hermano, ¿por qué tengo lo que tengo? ¿Y para qué lo tengo? Quizás quiera hoy orar y venir al altar o ahí en su puesto arrodillarse, como quiera ponerse de pie y decirle, Señor, toma lo que tengo, lo quiero traer al altar, toma mis dones, toma mi puesto de trabajo, toma lo que me has dado, quiero utilizarlo para el reino de Dios, hazme un profeta en esta generación. Abre mis ojos, Señor, para no vivir embriagado con la gloria de este mundo. Que es efímero, que es pasajero. Que hoy mismo yo puedo morir. Hoy mismo yo ya puedo estar en balanza. Y tengo que dejarlo todo. Quizás quieras hacer una entrega de tu vida al Señor, de lo que tienes como familia. Y hoy quieres decirle, Señor, toma lo que tengo. Ayúdame un día a ser recordado en la historia, no como un hombre que vivió para acumular, para promocionar su propia imagen y su propia vida, para levantar estatuas alrededor de sí mismo, como todos aquí en esta tierra lo hacen. Ayúdame, Señor, para promocionar la gloria tuya. Que la pasión de mi vida seas tú, Señor. Estos son días, Señor, tanto peligro. Este planeta va a la deriva. No que tú no tengas control de él, pero la gente no sabe hacia dónde va. Y tú nos has llamado a hablar, a llamar a los hombres al arrepentimiento, a que te conozcan a ti. Ayúdanos, Padre, con las inversiones económicas que hacemos acá, que sean usadas para la extensión del reino de Dios. Levanta a los jóvenes, levanta a las mujeres, los hombres y todos los que tienen trabajos y negocios y que se vuelvan campos de misión para la predicación del Evangelio. Que los recursos que nos da sean utilizados por la extensión del reino. Oh Padre, yo pido en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de nosotros. Es tan fácil embriagarnos con lo temporal. Es tan fácil perder la visión de lo eterno, del trono eterno. Vivimos cautivados por los tronos temporales. Por un momento, dígale, Señor, toma mi vida, si es que lo quieres hacer. Toma mis manos, toma mis recursos. Dame entendimiento, Señor, de las cosas eternas, para no terminar mis días siguiendo una fantasía ilusoria, siguiendo algo que, como dijo el autor de Eclesiastés, corriendo detrás del viento, vanidad de vanidades, todo es pasajero y es vanidad. Por un momento ora por un hermano a tu derecha, a tu izquierda, y dígale: Señor, yo pido para que le dé entendimiento a mi hermano. Si esta palabra le ha ofendido, que esta palabra le traiga arrepentimiento. Le traiga una visión clara de la vida. Abre el entendimiento, Espíritu Santo. Los entendidos entenderán, pero los impíos procederán impíamente y no entenderán. Vivirán cautivados de otras cosas. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Nos has llamado como iglesia a ser una voz profética en esta ciudad. Te pido, Padre, que selles la palabra con el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que tienen que ser sellada, aquellos que tomarán decisiones a partir de esta palabra. Que la selles, Señor. Y que sus vidas sean reorientadas antes de que sea tarde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.